Oh, my God. fare l'interesse alla signora che fa le gare. Oh, Thank you. Buenas noches. Thank you. he venido tanto bien. Y al final, pues yo miré. ¡Vamos, Carlos! Por la noche más tardar. Cartas de amor en el corazón. Se va por el sol. Recorre la gran ciudad. Thank you. escucho temblar su voz. El cantante está emocionado. Escucho temblar su voz. Lo acompaña dos batallas. Dice que así suena mejor. Para determinar todo lo que uno observa, trata de compaginar. La primera vez que veo información original. Alambre González, guitarra. ¡Vamos, Alambre! Esto se lo tiene el bajo. La más fuerte para los que no conocen. ¡Vamos, Beto! Después tenemos Concho Rodríguez, guitarra. Sergio Abal, en batería. ¡Vamos, aquí en el año 64 venía a tocar él cuando nosotros no habíamos nacido. ¡Claro, Tonal! ¡De México, señoras y señores! ¡Acá el más grande! ¡El Napoli! ¡Un abrazo bien fuerte para el Napoli! ¡Yo soy Luciano! We'll be right back. Este, esta banda se llama Lo que el campo no dejó. Thank you. Vamos a hacer un bar del Tri, que es la banda donde toca acá nuestro amigo Lalo. Thank you. beso. Hoy quiero sentirlo de lo que Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Espero que lo hayan pasado bien.